Bueno, el plan Navidad, las estrategias van tendientes a garantizar la seguridad de los jóvenes, niños que en esta época de diciembre salen en sus vacaciones, también de las personas que salen a los diferentes ciudades del país. Y este plan Navidad comprende los operativos, los apoyos de las escuelas y todo tendiente a garantizar la seguridad de las personas en esta época decembrina, donde hay pagos de primas de Navidad, donde hay compras de regalos y donde pues se advierte el uso de pólvora. Por tal razón, los operativos de la policía van enfocados directamente a evitar estos delitos y a evitar el quemados, niños quemados con pólvora. ¿Se aumenta el pie de fuerza para esta época, coronel? Sí, señor, nosotros tenemos un apoyo de parte de la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. Es un promedio de 150 hombres que vienen a apoyar durante esta época dicembrina en los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca y especialmente el municipio de Soacha. ¿En algunos sitios específicos se van a concentrar esos programas, coronel? Sí, claro, eso es planificado en todo el municipio. Pues obviamente hay unos sectores más afectados que otros, hay unos sectores donde hay que poner más cuidado, que son los centros comerciales, la zona bancaria, para evitar que hayan hurtos. Y es preciso también aclarar y decirles que en el día de ayer, tras un operativo realizado por la SIJÍN, se dio de baja a dos delincuentes dedicados al fleteo. La misión policial es lograr la captura y evitar que se cometan los delitos, pero desafortunadamente cuando el delincuente decide enfrentar la autoridad policial, pues en defensa propia al policía y en defensa de terceros, pues tenemos que proceder y desafortunadamente fueron dados de baja, pero continuamos haciendo los trabajos. Tengo un refuerzo por parte de la DIJÍN y de la SIJÍN de más o menos 250 hombres que van a estar en todo el municipio de Civil, haciendo la obra de inteligencia y judicializando y pues tendiente a capturar todas estas bandas delincuenciales que afectan el municipio. ¿El operativo de ayer obedeció de pronto a información, cooperación de la ciudadanía? Sí, cooperación de la ciudadanía, un seguimiento que le estaba haciendo a las bandas delincuenciales en los diferentes sectores. Nosotros denominamos esto plan cuadrante de policía judicial. En cada cuadrante del municipio donde está dividido el municipio de Soacha tenemos unidades de civil para precisamente lograr la captura y judicialización de estos delincuentes. Y vuelvo y repito, desafortunadamente pues el saldo es de dos muertos, dos delincuentes dados de baja, pero por el enfrentamiento que tuvieron ellos con la autoridad.